buen día. Mi nombre es Estela Campanaro, soy la médica de la colecta. Estamos realizando una colecta de sangre acá en el Palacio Municipal en el horario de 8:30 a 12:30 del mediodía, que es nuestro horario habitual de colectas. Nosotros trabajamos desde el Centro Regional de Hemoterapia y realizamos las colectas externas en diferentes lugares. Así que invitamos a la comunidad a que se acerque a los lugares que le queden cómodos. Vamos por diferentes barrios, diferentes zonas. Tolosa, Villa Elisa, Villa Castells, vamos a estar en diferentes lugares, en general con colectas abiertas a la comunidad. No hoy, que justamente en el Palacio Municipal esta colecta es cerrada para los empleados municipales solamente. Pero bueno, apostamos a que la comunidad se entere de esta actividad y que participe. Que sepan que en las colectas de sangre se hace precisamente la donación de sangre y también pueden realizar la muestra para donar plasma, en el caso de que hayan tenido COVID. También pueden hacer el registro para donación de médula o la muestra para cuando quieran ir al instituto a hacer alguna donación de plaquetas. Bueno, el horario ya les dije es de 8:30 a 12:30 y los requisitos presentarse siempre con DNI si es que nunca donaron y que sepan que deben desayunar. ¿Son más en ayunas para donar? No, para nada, al contrario, siempre pueden ingerir cualquier infusión, un desayuno liviano, pero variado. Pueden ingerir frutas, pueden comer galletitas, pan, no hay ningún inconveniente, jugos de frutas, no hay problema. Perfecto. Bueno, esa es información importantísima entonces puede acercarse la gente ya desayunada, un café, un mate y donar sin ningún tipo de inconveniente, entonces. Exacto, sí, y que sepan que para hacerla, si quieren ser donantes de plasma, tenemos que ver cuándo fue que tuvieron COVID y realizar primero la muestra que se puede realizar en estos puntos que les menciono de colectas. Si alguien está interesado en ver dónde son los lugares habituales, se puede unir en el Facebook a Doná Sangre La Plata y ahí accede a todos los lugares nuestros de colectas de la quincena de cada mes. Buenísimo, entonces Estela, muchísimas gracias. Esto es para Radio Integración Boliviana. Seguimos en contacto.